Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 31 de marzo. El delegado de Tráfico, Policía, Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Herrera, ha informado hoy de que mañana miércoles 1 de abril no se tendrá que realizar el cambio de acera de los vehículos estacionados en el municipio con el fin de evitar todas las salidas del domicilio que no sean estrictamente necesarias. En referencia al confinamiento, Herrera ha manifestado que la policía local sigue sancionando a aquellos que se saltan las medidas del decreto de estado de alarma, pero que en general los ciudadanos están contribuyendo y colaborando con esta situación excepcional respetando las normas. No entendíamos que no tenía sentido el que tuviéramos que salir esta noche a mover los vehículos que llevan algunos 15 días sin moverse y que no perturban la circulación y entendíamos esto, que obligar en este momento a hacer una salida de nuestra vivienda sin prácticamente ningún sentido era contraproducente. Durante este mes pues se quedarían en la misma ubicación y continuaríamos con el mes siguiente, pues se seguiría también en la misma ubicación porque habría un cambio ahí que no... Digamos que saltamos un cambio, entonces en principio este mes se quedarían y el mes siguiente pues estarían bien aparcados otra vez. Era simplemente lo que perseguimos esto, el evitar que tengamos que salir de casa simplemente por el hecho de que tenemos que cambiar un vehículo de acera. No tiene mayor sentido el hacer que la gente salga de casa para eso nada más. Si estamos en casa y estamos haciéndolo bien y estamos pues simplemente pues continuar así, nosotros ponemos nuestro granito de arena en el sentido de que lo que tú decías es un número considerable de vehículos lo que habría que mover. Que tendríamos que desplazarnos a lo mejor para aparcar a dos calles más allá y realmente no tiene actualmente sentido esta medida. Simplemente pues dejamos el vehículo donde está, evitamos que todas estas personas que tendrían que salir esta noche a moverlo pues se tengan que levantar y coger el coche y buscar un aparcamiento y lo dejamos como está y evitamos ese desplazamiento que son innecesarios. Seguimos teniendo algunas denuncias, pero bueno, sí que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. Lo estamos haciendo bien, somos bastante respetuosos con las normas y lo general y lo normal es que todo el mundo está contribuyendo y todo el mundo está poniendo de su parte para lo que es el fin de esto, que es vencer a este virus y que más pronto que tarde pues podamos volver a la vida normal y hacer nuestra vida y salir todos los días y ir al trabajo como hacíamos hasta hace poco. En otro orden de cosas, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, informó ayer sobre las actuaciones de desinfección que se están realizando en espacios públicos aún en funcionamiento y que cuentan con una inversión de 7.500 euros. A través de la empresa Coplaga, contratada por la Diputación Provincial de Cádiz, ayer se llevaron a cabo labores de desinfección en los bloques de piso de dos personas infectadas por coronavirus en nuestra localidad, así como en el Centro de Salud, la Jefatura de Policía, Radio Ubrique, el Ayuntamiento, el Mercado de Abastos y el Cuartel de la Guardia Civil. Del mismo modo, se procedió también a la desinfección del Hotel Ocurris, que ha ofrecido al municipio sus 24 habitaciones por si fuesen necesarias para albergar a enfermos leves. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Que Coplaga, que es la empresa que ha contratado Diputación, colaborando con los ayuntamientos, en este caso a Ubrique, la empresa contratada es Coplaga, con un contrato que ha realizado Diputación de 7.500 euros y que suponen un número de horas. Y desde esta mañana están en el municipio hasta esta tarde y le hemos dado una relación, ¿no?, de instalaciones a desinfectar, en la que tienen que estar ahora mismo incluso terminando algo que no llegaba a través de los vecinos, del caso que parece que ayer por la tarde-noche pues se llevaban a una mujer que reside aquí por la zona de la Nueva Vega y que se la llevaban al hospital y que, bueno, pues parece que daba positivo o así nos dicen los vecinos y estaban tranquilos con el tema de la desinfección de las zonas comunes del bloque. Entonces le hemos instado a Coplaga que vaya, ya que la teníamos aquí, que fuera a desinfectar este bloque, porque, bueno, es la colaboración mínima que este ayuntamiento puede atender, ¿no?, a la inquietud de nuestros vecinos y vecinas. Entonces, tranquilizar a los vecinos en ese sentido. Y luego también, Juan Carlos, pues bueno, hemos determinado que esta mañana el refuerzo, ¿no?, porque hemos buscado de nuevo optimizar estos recursos que son limitados. Agradecemos, como siempre, la colaboración de la Diputación, ofreciendo ese contrato para nuestra localidad, y hemos buscado las instalaciones que tenemos abiertas, las dependencias que tienen mayor tránsito, y bueno, y en ese sentido pues hemos incluido de nuevo el centro de salud, que creo que es un centro que debe tener siempre nuestra atención, colaborando con esos grandes profesionales que tenemos, que sabemos que son los que están también continuamente expuestos. Y bueno, ya añadíamos pues la jefatura, que los cuerpos y fuerzas de seguridad pues están siempre también en estos días de estado de alarma, una situación extraordinaria, pues a pie del cañón, ¿no?, atendiendo y velando por el cumplimiento de las distintas normativas que este estado de alarma impone. Y hemos desinfectado pues tanto la jefatura, la emisora municipal, que vosotros también apelando a esa responsabilidad de comunicación y de información pública, ¿no?, y a la ciudadanía, pues estáis haciendo, y también hemos desinfectado ahí en la radio, el ayuntamiento, que lo seguimos manteniendo abierto para, bueno, para como servicio también esencial, que eso se aclaraba también en la nueva, ¿no?, orden que salía ayer del gobierno con respecto a las actividades esenciales. Y luego también el mercado de abastos, que no sé si lo haremos esta tarde, pues también lo vamos a aprovechar para desinfectar. Incluso estamos planteando el poder desinfectar el cuartel de la Guardia Civil, gracias a los propietarios, ¿no?, a la propiedad del hotel el hotel Ocurri, pues nos ofrecían días atrás pues el hotel, por si necesitábamos las autoridades, cualquier espacio para tratamiento, cuidado, en fin, concentración de determinadas personas, pues pudiéramos disponer de él. Y entonces esta mañana pues Coplada ya ha desinfectado el hotel, nos hemos puesto en contacto con la propiedad, lo hemos desinfectado, adelantándonos, como digo, a que pueda servir, ¿no?, en función de la evolución de la situación, de los distintos casos que se vayan produciendo en la localidad, pues que tengamos la previsión, ¿no?, de esos espacios que también están faltando en muchos municipios, que el hotel tiene esas características de, creo recordar, las 24 habitaciones, que permiten, como digo, el aislamiento individualizado de habitaciones, y bueno, agradecer, como siempre, a todos los que están colaborando con el municipio de Ubrique. Por otro lado, el portavoz de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista, ofreció ayer una rueda de prensa en la que reiteró el apoyo de su grupo a las decisiones tomadas por el equipo de gobierno en estos momentos de crisis sanitaria. Bautista apeló a la unidad de todos a pesar de que hay propuestas que no comparten. El edil andalucista defendió que esas decisiones se realizaran de forma transparente, rápida, eficaz y ágil. Por ello solicitó que se hagan públicos los informes emitidos durante la inspección realizada en la residencia de ancianos y que se intensifique la desinfección del centro de salud para garantizar la seguridad de sanitarios y usuarios. José Antonio Bautista también reclamó la realización de test de análisis del COVID-19 en nuestra localidad, exigiendo a la alcaldesa de Ubrique mayor firmeza en las demandas, en las que siempre contarán con el apoyo de Andalucía por Sí. Pues actualmente nuestra postura siempre ha sido la misma. Nosotros vamos a apoyar de forma unánime, aunque no nos gusten las decisiones que se estén tomando, pero vamos a apoyarlas, estas decisiones que se tomen por parte del equipo de gobierno, y de hecho lo estamos haciendo así. ¿Por qué? Pues porque consideramos que unidos es la única forma que vamos a conseguir de salir de estas cuestiones. Eso no quiere decir que nosotros compartamos al 100% todas y cada una de las propuestas que se hacen por parte todas y cada una de esas decisiones que se están tomando por parte del equipo de gobierno, pero bueno, nosotros exponemos nuestra postura en esas reuniones de portavoces, en esas juntas de portavoces que estamos teniendo con cada vez más asiduidad, y ahí siempre hemos defendido una cuestión importantísima, que es la transparencia. Nosotros creemos que la transparencia es fundamental porque los ciudadanos tienen derecho a saber qué es lo que está pasando en nuestro pueblo, cuál es la situación real que estamos viviendo y dónde nos encontramos ahora mismo en la lucha contra el coronavirus. Aparte de eso, también hemos defendido que las decisiones tienen que ser rápidas y eficaces y ágiles, sobre todo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, nos estamos encontrando con el problema de la residencia de ancianos de nuestra localidad, que requiere una pronta respuesta por parte de las administraciones, y entre otras cosas el ayuntamiento puede y debe hacer diferentes cuestiones. Hoy hemos visto cómo la Fundación López Mariscal ha mandado a nuestra residencia un montón de ayudas, y entre otras cosas pues ha contratado a 4 personas de limpieza. Bueno, pues esas personas de limpieza también se podían haber hecho por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y se podían haber contratado por parte del Ayuntamiento de Ubrique a través de la bolsa de trabajo o a través de cualquier otro medio. No solamente eso, sino que también tenemos en plantilla un montón de auxiliares de ayuda a domicilio y auxiliares de hogar. No estoy diciendo que las mande allá todas, pero sí que se podía haber hecho un llamamiento y haber buscado alguna que otra voluntaria, que estoy convencido de que muchísimos de los trabajadores de esta ley de dependencia hubieran estado dispuestos a acudir a la residencia de ancianos a echar una mano. Pero no solamente eso, sino que con respecto a las tareas de desinfección y mantenimiento, también hemos defendido de una forma muy tajante que por parte del ayuntamiento se tienen que hacer estas tareas si es que no conseguimos que vengan desde fuera. Ya poco a poco hemos visto cómo por parte del equipo de gobierno se han puesto las pilas con estos temas y se han dedicado a hacer trabajos de desinfección y de mantenimiento, no solamente en la residencia de ancianos, que también lo defendimos en su día, que tenían que entrar a limpiar allí, sino que también hemos visto como por parte del consorcio de bomberos, porque también hay que pedir ayuda a otras administraciones, ¿no? Por parte del consorcio se actuó allí limpiando las zonas comunes y después vino el ejército a limpiar las habitaciones en sí. Pero no solamente eso, sino que también hay otros sitios sensibles en nuestra localidad, como es el centro de salud, al que hay que prestarle especial atención. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que están lidiando con esta enfermedad y tenemos que evitar por todos los medios que haya ningún caso en este centro, porque limitar el centro de salud puede ser limitarnos a todos, y por lo tanto también defendemos que hay que trabajar en el centro de salud y que hay que hacer especial hincapié en la desinfección y el mantenimiento del centro de salud. En fin, nosotros siempre hemos estado aportando ideas, siempre hemos estado aportando cosas que creemos que son imprescindibles y que creemos que son importantísimas. También otra cuestión importantísima que hemos defendido ha sido que hay que exigirle a las administraciones que de forma inaplazable actúen no solamente en la residencia, sino también con los test de análisis del COVID. Es importantísimo saber cuántos afectados hay, cuántas personas tienen esa enfermedad, y la forma de saberlo pues es simple y llanamente haciendo esos test. Y hemos defendido y vamos a seguir defendiendo que esos test se tienen que hacer por parte de la administración que corresponda. Y si por parte de la administración pues no se lo toman en serio, también hemos apoyado y hemos exigido a la señora alcaldesa pues que se ponga las pilas, que se ponga seria, que se ponga dura y que ataje este problema con el que nos encontramos los ubriqueños. Y si hay que hacer una demanda más firme y más fuerte, pues que así sea, que no hay ningún problema y que nosotros vamos a estar allí apoyándola sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Por lo tanto, bueno, pues son algunas de las pinceladas de diferentes actuaciones y de diferentes cosas que hemos defendido durante todo este tiempo, que vamos a seguir defendiendo durante el tiempo que nos queda. Y por supuesto, vuelvo a insistir, nosotros estamos a una, vamos a apoyar a este ayuntamiento, vamos a seguir apoyando a este ayuntamiento por lealtad institucional, que es la que tenemos, pero aún así, pues en esa junta de portavoces, en esos momentos en los que nos preguntan, pues nosotros también aportamos nuestro granito de arena, nuestro punto de vista, y vamos a seguir defendiendo con bastante ahínco la postura que hemos mantenido desde siempre. En esta misma línea se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, que ha resaltado la postura de lealtad con el equipo de gobierno que se ha materializado en las distintas juntas de portavoces celebradas en estas últimas semanas. En referencia a la situación de la residencia de ancianos, Oliva, si bien ha agradecido la aportación de la Fundación López Mariscal, ha manifestado que las instituciones tienen que dar una respuesta contundente y que el ayuntamiento tiene que estudiar sus opciones de actuación. Del mismo modo, el portavoz de Ciudadanos ha adelantado que posiblemente hoy se conocerá el informe de sanidad con relación a la residencia de ancianos y que en función de sus conclusiones se tendrán que tomar las medidas oportunas, incluida la posibilidad de intervención de la Junta de Andalucía si fuese necesario. El Grupo Municipal de Ciudadanos, desde el inicio de esta pandemia y sobre todo desde que se decretase el estado de alarma, ha mostrado una postura de lealtad y de estar al lado del equipo de gobierno. Creemos que es la postura más lógica y en la que debemos llevar a cabo todos los grupos municipales. Es un momento de ir todos de la mano, aportando soluciones, unas soluciones que hemos apartado dentro de la distinta junta de portavoces, una junta de portavoces que hemos venido llevando a cabo de forma telemática desde que se decretase el estado de alarma. De hecho, en la última semana estas juntas de portavoces han sido diarias y creemos que ese es el sitio y el momento de aportar nuestra postura, nuestra medida, y que el equipo de gobierno estime oportuno lo que considere en ese momento. Evidentemente, no todas las decisiones del equipo de gobierno las compartimos, pero creemos que ahí, en esa junta de portavoces, es donde debemos expresar nuestras posturas. En los últimos días, pues, la situación se ha ido complicando. Hay casos positivos de coronavirus en nuestro municipio y que, por desgracia, estos casos se han producido en nuestra residencia, nuestros mayores, que son los más vulnerables a esta pandemia. Ya se han confirmado 6 casos positivos en la residencia, 3 trabajadores y 3 residentes que se encuentran en el hospital de Villamartín, a lo que se suman algunas bajas de trabajadores de esta residencia. Como digo, es importante que se actúe en esta residencia. Hay la Fundación López Mariscal está aportando ayuda y colaboración de sus trabajadores, lo cual nuestro grupo municipal quiere agradecer, pero también hay que dar una respuesta contundente de las instituciones. Hay que ver qué opciones tiene también el ayuntamiento de actuar en esta residencia, también actuaciones por parte del ayuntamiento en materia de limpieza, no solo las que lleva a cabo básica, sino también con ayuda de trabajadores municipales, porque creemos que es un momento en que todas las instituciones deben ayudar y aportar todo lo que puedan. Durante estas juntas de portavoces, como acabo de comentar, que están siendo diarias, también, y con nuestra mayor lealtad institucional, nosotros pedimos a nuestros representantes institucionales en la Junta de Andalucía, a propuesta del equipo de gobierno, que se lleven a cabo actuaciones. Algunas se han llevado ya a cabo, como la entrega de equipos de protección individual, las EPI, se han entregado 50 en la residencia. También se tienen actuaciones de personal de nuestro centro médico en la residencia, y creemos que hay que ver que estamos pendientes de un informe de salud que creo que ya hoy mismo saldrá este informe, y en función de él, pues creo que hay que tomar las medidas oportunas, y si es necesario, pues ver la posibilidad de que la Junta de Andalucía intervenga en la residencia. La residencia, pues, ha llevado a cabo la gerencia distintas actuaciones, pero que evidentemente esta pandemia a todos nos ha cogido algunas veces de improviso, y creo que hay que dar una respuesta clara y decidida, sobre todo en la residencia de nuestro municipio. Hay una respuesta clara de la sociedad civil, una respuesta coordinada de las empresas de Ubrique, de los trabajadores, de las petaqueros y petaqueras, que están dando una respuesta clara, una respuesta coordinada, y creemos que las instituciones deben hacer lo mismo. Entre todos debemos trabajar y luchar por una solución, por vencer al coronavirus, al cual le venceremos unidos. Cambiamos de asunto. El Ministerio de Sanidad ha prohibido todos los velatorios, independientemente de las causas del fallecimiento y de si se celebran en instalaciones públicas o privadas, incluido los domicilios particulares. Todo ello para limitar la propagación y el contagio del COVID-19. Así lo recoge la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado, que especifica que en el caso de fallecidos por COVID-19 no se podrán realizar prácticas de tanatoestética, intervenciones de tanatoprasia ni intervenciones por motivos religiosos que impliquen procedimientos invasivos en el cadáver. La norma recoge otras medidas excepcionales, como la restricción de las ceremonias fúnebres. En este sentido, se pospondrá la celebración de cultos religiosos o ceremonias civiles fúnebres hasta que finalice el estado de alarma. No obstante, en el enterramiento despedida para la cremación de la persona fallecida, se permitirá la asistencia de 3 familiares o allegados, además, en su caso, de la persona asimilada de la confesión respectiva, para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto. Estas personas deberán respetar siempre la distancia de 1 a 2 metros entre ellas. Cambiamos de asunto. En el día de ayer se anunciaba la incorporación de 14 nuevos trabajadores a la plantilla de la residencia de ancianos Nuestra Señora de los Remedios, todos ellos contratados de forma indefinida por la Fundación López Mariscal a través de la Clínica de los Remedios. Ante la delicada situación debido al brote de coronavirus registrado en un centro que cuenta con 17 bajas de su personal laboral. Según ha trascendido, las hermanas del Rebaño de María solicitaron ayuda al presidente de la Fundación López Mariscal para suplir estas bajas de forma inmediata. De esta manera, ayer se incorporaron 4 trabajadores para el personal de limpieza, 2 enfermeros y 8 auxiliares de enfermería. Esta contratación de personal se une a otras iniciativas llevadas a cabo en estas semanas por la Fundación López Mariscal, como la compra de material para la elaboración de batas en Movex, con una dotación de 2.700 euros, o la donación de 10.000 mascarillas al pueblo de Ubrique, de las cuales la mitad se ha destinado al Ayuntamiento de Ubrique y el resto han sido repartidas entre gasolineras, farmacias, centro de salud y residencia de mayores. De igual manera, el pasado 16 de marzo, la Fundación López Mariscal puso a disposición de los ciudadanos un grupo de 25 psicólogos y psiquiatras del Centro Psicosanitario Galiani de Sevilla, para saber cómo gestionar cada una de las malas sensaciones que produce este nuevo estado. Esta ayuda la reciben totalmente gratuita, poniéndose en contacto con el centro a través del teléfono 608-74-99-92. Escuchamos a Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal. La contratación la ha ejecutado la Fundación a través, o sea, y el alta se la ha dado de alta a todas estas personas a través del la clínica Los Remedios, pero la aportación económica la ha hecho la Fundación para que 14 personas en total, que son 4 limpiadoras, 2 enfermeros y 8 auxiliares, pudieran incorporarse a lo largo de todo el día de ayer. Durante todo el día de ayer se estuvieron incorporando estas personas a la residencia de mayores Nuestra Señora de los Remedios. Han sido 17 personas las que ellos tenían de baja. Y bueno, pues les hacía falta muchísimo personal. Entonces, a lo largo del domingo, pues las hermanas se pusieron en contacto con el presidente de la fundación y acto seguido, pues mediante un impulso de querer ayudar, y sobre todo a estas personas, nuestras 70 mayores que tenemos en nuestra residencia, son las personas quizás más vulnerables de esta enfermedad, pues en el momento pensó el presidente que lo mejor sería meter a personas que pudieran atenderlos, que pudieran ayudarlos y que pudieran intentar llevarle este confinamiento de una manera más fácil y una manera más sencilla. En total han sido 14 personas y, como bien has dicho, con un contrato indefinido, puesto que no sabemos hasta cuándo va a llegar esta situación. Y mientras esté haciendo falta este personal, pues evidentemente la fundación va a tenerlos allí trabajando. Han sido de altas a través de la clínica, pero ha sido personal que se ha ido buscando. No sé si vosotros habéis visto, había muchísimo WhatsApp, había muchos mensajes de que se necesitaba y que se pusieran en contacto con un teléfono. Han sido personas que han ido poniéndose en contacto con miembros de la fundación y que luego se les ha ido contratando, se les ha ido dando de alta. Pues el día ayer precisamente se les ha ido dando de alta uno por uno a las 14 personas, bueno, pues que se pusieron en contacto, que estaban dispuestas a trabajar. Y el material sanitario han sido en mascarillas quirúrgicas, han sido un total de 10.000 las que se han repartido en nuestra localidad. Y nosotros lo que pensamos era, pues repartimos 5.000, perdón, al ayuntamiento, que igual el ayuntamiento evidentemente es quien decide quiénes van a ser esas personas que van a recibir esas 5.000 mascarillas, evidentemente, y de forma muy lógica y muy sensata se ha decidido que irían para los servicios municipales, las ayudas a domicilio, esas ayudas, ¿no?, de dependencia, o todos esos establecimientos que todavía siguen abiertos en Ubrique, muy sensatamente las han repartido entre ellos. Y luego también, bueno, pues quizás por a esas personas que se ponen en contacto con ellos, de mira, necesito, tengo un familiar, hay una persona enferma en mi casa, necesitamos aislarla, pues quizás también se pueda poner en contacto con el ayuntamiento para que se la facilite. Por otra parte, se han repartido otras 5.000 a determinados establecimientos que están abiertos y que también están, bueno, pues ahí en primera línea, como pueden ser, por ejemplo, las gasolineras, que han estado abiertas y que han necesitado su mascarilla, o, por ejemplo, las farmacias. Había farmacias que no llamaban también a la Fundación para decir que no tenían mascarillas, que no se las suministraban y que las necesitaban para atender al público. O incluso la residencia de ancianos, de mayores, también llevamos un buen número de mascarillas. O, por ejemplo, también al Centro de Salud Ubrique. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.